con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. No nos vamos a la playa porque tenemos que estar presentes en nuestra tertulia del día lunes, este día lunes 6 de julio del 2015, a contar de este momento y hasta la 1 de la tarde. Llegarán estos minutos para disfrutar de la tertulia deportiva del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, junto a César Polo del Pino y José Luis Bercieres. Vamos a la playa. Bienvenidos. Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Don César, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? Estupendo. ¿El calor, cómo lo llevas? Bueno, se va llevando poco a poco. ¿Cómo está el pequeño Adri? Bien, he hecho un gamberrete. Los chavalitos sufren mucho con el tema del calor, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, todos en realidad, pero quizás ellos más. Sí, pero las personas mayores como yo y los pequeños, pues se nota. Hablas de personas mayores, ¿y por qué miras de reojo a José Luis Bercieres? ¿Qué quieres decir? Buenos días. No, al contrario. Yo sí. Creo que no, soy el más joven de los tres, cuidado, ¿eh? Somos de la misma quinta, yo creo. Yo todavía no he pasado la barrera de los 40, ¿eh? Cuidado, no, estoy a punto, pero todavía estoy ahí. Ay. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Estupendamente, buenos días. Hablando de niños, imaginaros yo con dos mellizos de 8 años, ¿eh? El verano que me están dando. Hombre. Todo el día que quieren ir para arriba y para abajo y a su madre la vuelven loca, vamos. Pero los chavales merecidos lo tienen, porque sí, hombre. Están todo el año con sus respectivas labores, sí, de colegio, de estudio, institutos, en fin, y se merecen ellos las vacaciones. Se merecen sobre todo, un poquito la piscina, un poquito playa, y por ahí. Sí, señor. ¿Y bueno, tus niños? ¿Qué tal tus niños? Bueno, mis niños, no sé noticias de ellos aún. Tú sabes, hombre viudo con 5 mujeres y con 20 hijos, pues la verdad que es un poco complicado informarte. Eres como Gary Medel, que tiene un hijo en cada comunidad autónoma de América. ¿O qué pasa? Ahí me dicen el padre de la patria, tengo uno por cada ciudad. No, broma aparte. Bueno, chavales, vamos de inmediato entonces a comenzar nuestra tertulia de este día lunes 6 de julio ya del 2015. Comencemos, César, ¿te parece, José, por el Club de Fútbol Talavera, que va confeccionando su plantilla? Ya se confirmó, porque el lunes pasado hablábamos precisamente en estos micrófonos que estábamos a la espera de las renovaciones de Lucas Gilardoni, que ya renovó, se esperaba lo de Mursi, que al final no se queda. Llegan dos nuevos jugadores, se ficha también la semana pasada, después de esta tertulia última del día lunes pasado, al portero Ángel Bernabé. ¿Qué les parece, chicos, chavales, los refuerzos y estos fichajes del Talavera? Hombre, pues eso es lo que estamos hablando. Yo creo que poco a poco se va perfilando el equipo. Una pena, pues, lo del caso Murci en este caso, porque, bueno, es un jugador que de esas características, lógicamente, pues algo ha debido de ocurrir entre el club y el jugador para que... Habrá ocurrido lo que siempre ocurre con los futbolistas, que quieren más dinero, nueva categoría, más dinero, no se llegó a acuerdo. Bueno, la verdad es que si es cierto lo que se dice, que al jugador se le prometió una renovación de un año automática y una subida de sueldo, si subía el Talavera a segunda B y ahora por lo que sea, o se han visto un poco apretados de dinero, o no han cumplido la promesa, o Murci, que es un delantero muy cotizado, pues ha recibido otras ofertas de mayor envergadura, pues la verdad que al final me imagino que se habrá llegado a un acuerdo. El Barcelona, el Talavera de momento pierde, porque la verdad es que dejarse escapar un delantero de estas características Bueno, no sé yo al final cómo va a salir la cosa, pero bueno, los dos delanteros que han fichado, vamos a verles cómo juegan y vamos a valorar cuando empiece la liga qué resultados empiezan a dar. Sí, en principio, bueno, son jugadores de una calidad contrastada, son jugadores que se han curtido en equipos de segunda B, o en este caso como Cristian Perales, que ha sido máximo goleador de la tercera división valenciana, 26 goles con el Ontinyent. ¿Pero no te preocupa tanto fichaje, tener que empezar de cero y no haber mantenido quizá una columna vertebral como el año pasado? Hombre, date cuenta también que ha habido 6 bajas, como con jugadores como Seco, Mena, Óscar, Cano. Entonces, pues bueno, yo creo que esos puestos los tienes que cubrir, pero... los puestos de central, por ejemplo, pues yo creo que están un poquito ahí en defensa, pues a la expectativa para terminar de cuadrar la defensa. Pero bueno, yo creo que se está haciendo un equipo muy bueno. Además, el fichaje del portero, de Ángel Bernabé, pues hace que el Talavera pues dé ese salto de calidad suficiente, yo creo, para sentarse en segunda vez. Entre paréntesis, antes de continuar, José y César, si me lo permiten, enviar un saludo a Ernesto Machuca, portero del Talavera, que fue operado la semana pasada y que se está recuperando satisfactoriamente. Pronta recuperación. Pronta sí. Recuperación para Ernesto. Ojalá que no se enoje nadie ahora, porque con esto de que vienen jugadores de fuera, resulta que los talaveranos se sienten un poco, ya tuvimos problemas la temporada pasada, que si viene este yo me voy, vino otro portero también que al final ni siquiera debutó y se fue cuando se requería su participación, se llamó a Diego Pedraza, que se había enviado a préstamo a Patrocinio, no estuvieron muy finos ahí los encargados del cuerpo técnico, porque la verdad que el chaval Diego Pedraza, que es un caballero dentro y fuera del campo de juego, tuvo que sufrir eso, que se había ido al Patrocinio, que prácticamente no contaban con él, después se vino, no lo hicieron jugar en playoff, le trajeron a otro portero. Hay que tener cuidado con esos detalles también, ¿no? Bueno, ya tenemos a un portero talaverano, ¿eh? Por si alguno dice que no tenemos a ningún talaverano en el equipo, bueno, ya por algo se empieza. Además, este chico sigue la tradición familiar. Para quien no lo sepa, su padre ya fue jugador portero del Talavera también. Saludo para él, que está ahí en el VAR, ahí en Velada. Ajá. Tenía una oferta del Badajoz, además, pero se ha decantado por el equipo de su pueblo. Y además es un portero muy rápido, con muchos reflejos y tiene muy buena salida en los córneres y en los balones a balón parado. Independientemente de que sea de Talavera o no, para mí es un buen fichaje. Y como tú bien decías la semana pasada, Juanma, esto no es el club jugadores de Talavera, es el club de fútbol Talavera, y tienen que venir los mejores jugadores que creamos, sean de la localidad donde sean, evidentemente. Y sí, es un poco preocupante la rapidez con lo que se ha hecho todo, ¿verdad? Muchas altas y muchas bajas en cuestión de 15 días. Sé que la temporada empieza pronto ya los entrenamientos, pero la verdad que acoplar a toda esta gente nueva y acoplar el sistema de juego nuevo y tal, pues vamos a ver qué pasa. Aunque para pegar palos y para hablar un poquito del mal juego del Talavera ya tendremos tiempo, ahora lo que hay que hacer es animarle y empezar a ver cómo va sucediendo los acontecimientos a primero de año. César, ¿esta semana ya tendría que quedar configurado el grupo donde va a jugar el Talavera? Sí, de hecho, mañana se reúne la Comisión Deportiva de Segunda B para plantear ya de forma definitiva los 4 grupos de Segunda B. Lo que pasa que hasta el próximo martes 14 no se ratifica por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, de momento, pues hay muchas quirielas sobre qué grupo te puede tocar, pero de momento, hasta mañana por lo menos, no se sabe exactamente dónde. Y en el supuesto caso que al Talavera le corresponda jugar con el Toledo, representante castellano manchego, en segunda vez la próxima temporada, como grupo, me refiero, con equipos de Madrid y del País Vasco, ¿cómo lo ves tú en el supuesto, no, César, que tocara ese grupo? No sería un grupo fácil, muy por el contrario, sería muy complicado. Sí, ya hemos visto pues que 3 equipos de los 4 que se metieron en playoff del grupo vasco han logrado el ascenso a segunda B. No va a ser un grupo fácil, lógicamente. Son 9 equipos vascos los que hay en segunda B. Sin embargo, pues hay otras opciones, por ejemplo, jugar con equipos gallegos, que hay 6, o que te toque jugar en liga con el Racing de Santander. Oye, y yo me pregunto una cosa. Los equipos del norte nunca son fáciles. Yo pregunto una cosa, ¿de dónde se va a sacar dinero? Digo yo, no sé, yo me hago la pregunta que se hace el aficionado, porque al final son 9 viajes, dices tú, son 9 equipos del País Vasco. Se supone que es segunda B, se supone que estamos en la antesala del profesionalismo, que es la segunda división. Se supone que la segunda segunda vez más competitiva y más seria que la tercera división, que para mí es una categoría y una competición, lamentablemente, que en el último tiempo está perdiendo protagonismo, sobre todo el grupo 18, el grupo 18, que ha sido muy flojo en los últimos años. A eso me refiero, pero a ver si podemos conversar en los próximos días con los directivos del Club de Fútbol Talavera, con su presidente, para ir conociendo un poco más antecedentes de lo que queremos saber, de dónde se va a sacar ese dinero, porque me imagino que se va a tener que hacer noche en esos partidos del País Vasco. Yo dudo que se viaje en la madrugada para tener que jugar una misma tarde. Eso te iba a comentar, porque claro, tú no te puedes hacer 500, 600, 700 kilómetros de un tirón y de repente bajarte del autobús, ponerte a jugar el partido. Hay que hacer noche, los jugadores tienen que estar tranquilos, tienen que cenar a una hora razonable y prepararse para el partido del día siguiente, y eso cuesta muchísimo dinero, que efectivamente, a ver si el presidente del Talavera algún día nos da alguna explicación de cómo se va a gestionar este tema económico, porque la verdad es que es bastante peliagudo este asunto. Sobre todo que la semana pasada César anunció ya su despedida en una carta que hizo pública el señor que estuvo a cargo de la dirección deportiva. Que ahora mismo no me recuerdo el apellido. ¿Cómo se apellida? José Lozano. Sí, ese mismo anunció que se marchaba del Club de Fútbol Talavera, y yo tengo entendido que este personaje fue una de las personas que, no en su totalidad, pero en gran parte de ella, estuvo aportando dinero y fue un hombre importante en el tema de la temporada pasada. Entonces, si no está él, yo no sé si él va a seguir aportando de puertas para afuera, como se dice, alguna cantidad económica para ayudar y poder solventar esos gastos que va a tener el Talavera. Hombre, yo creo que la apreciación que acabas de hacer es buena. ¿Quién sabe? Si no, ¿sabes por qué si lo digo? Porque como nadie habla de eso, aquí los compañeros de la otra radioemisora y de los medios de comunicación, cada cual que haga lo que quiera. Pero a mí me preocupa el tema económico, porque veo que este señor deja el Talavera, el tema queda allí, pero para mí es preocupante porque fue un hombre importante económicamente hablando para el proyecto pasado. Entonces, no tenemos claro si él va a seguir de puertas para afuera, como se dice, en el Club de Fútbol Talavera. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Hombre, y al final son las preguntas que hay que hacerse antes del comienzo de la temporada, y no que empiecen después los problemas, que no hay dinero para pagar y que después se van los jugadores. Hombre, sinceramente he de decir que es difícil esta situación. Estamos hablando de que son muchos desplazamientos al norte de España, que estamos hablando que aunque el Talavera y el Toledo, en este caso, entren en el grupo con los equipos madrileños, pero es que equipos madrileños hay tres: Fuenlabrada, Real Madrid Castilla y Getafe B, con el ascenso del Radio Majadahonda. Por tanto, son muchos viajes, muchos kilómetros, y vamos a ver. Como siempre, César, yo creo que va a ser clave el tema de los nuevos socios, que la gente se esté animando, al estar en una división más alta, la gente se haga socio, pague su cuota. Pero, ¿sabes, José, cuál es el peligro? Que la gente no se va a hacer socio y no va a pagar sus cuotas hasta cuando no llevemos por lo menos unas 10 jornadas. Claro, después claro. Que llevemos unas 10 jornadas, la gente se va a entusiasmar. Tú no puedes pretender que la gente se entusiasme ahora porque el equipo va a estar en segunda división B. No, no va a ser por eso. La peña, la gente, está acostumbrada y es exitista, como se dice el aficionado del fútbol aquí en cualquier parte, por temas de resultados. Imagínate si los resultados no se dan. Si no entra la pelotita y a... Claro, pongámonos en ese caso. Esos 10, 12 partidos no pongámonos hay... en ese caso. A lo mejor no. A lo mejor el Talavera hace una gran temporada, un temporadón, y en las 10 primeras jornadas le tenemos los primeros lugares, pero es que eso no se sabe. Entonces, claro, para mí eso es jugar un poco con fuego, digo yo, ¿no? Bueno, esos 100, ciento y pico mil euros que decía el presidente que se iba a aumentar el tema del presupuesto este año, está muy bien, pero ¿de dónde salen tanto dinero? Pero si eso no está confirmado tampoco. Claro, no está confirmado y yo lo veo un poco improbable, porque al final el presupuesto, César y José, que tiene el Ayuntamiento de Talavera para temas de deporte, para que sea equitativo, tampoco es tanto, no supera los 300.000 euros. Claro. Entonces tú no le puedes dar el 50% a un club de fútbol y el otro 50% para que se repartan entre las demás instituciones y clubes deportivos. Entonces yo no lo veo muy claro en ese sentido. No tengo mayor información al respecto. Muchísimo dinero lo que se está hablando de lo que va a subir la economía del club de la noche a la mañana, y como tú bien dices, la ciudad está en, aunque los políticos no quieran decirlo, la ciudad está en una crisis galopante. Tienen dinero lo justo, y para el deporte, para el Talavera, pondrán un poquito, un granito de arena, pero a mí me parece desorbitado ese incremento de presupuesto que ya se dice que César, va a haber. O a lo mejor ya está ese presupuesto y nosotros lo desconocemos. Ojalá que sea así. Ojalá. Puede ser. Puede ser que esté ese presupuesto ya aprobado y que esté ese dinero. Pero bueno, en cuanto al ayuntamiento, lamentable también, desde aquí, pues un palito para el ayuntamiento por tener las instalaciones deportivas como están. Dícese el 1 de mayo, por ejemplo. Está en unas condiciones lamentables. ¿Viste las fotografías últimas del parqué? Qué lamentable, qué pena. Yo estuve presente hace 2 semanas en el Campeonato Nacional de Artes Marciales que se efectuó allí sábado y domingo, el pasado fin de semana, no, fue el anterior. Estuve allí y la verdad es que me llevé una sorpresa desagradable de ver cómo está ese parqué, cómo está descuidado. Acá no estamos culpando nosotros a los funcionarios, que quede claro. Yo creo que al final la orden siempre viene de más arriba y si no hacemos un mantenimiento y si no hay dinero, pues no sé. Yo os digo una cosa, si ni siquiera en precandidatura última que ha habido para la alcaldía de Talavera se ha dicho prácticamente ni una palabra ni media de lo que es el deporte y de las instalaciones y de los polideportivos y lo que van a hacer con el deporte en Talavera, imagínate ya que ya se otra vez vuelve a la normalidad, el alcalde ya sabe que va a estar otros 4 años y yo creo que va a dejar al deporte pues como le lleva dejando hace muchísimos años. Yo, por ejemplo, que juego al baloncesto en el Jaje, en invierno estamos poniendo trozos de lona y trozos de trapos y estamos jugando encima de los trapos porque caen goteras, que vale, que dicen que es de la condensación, pero hombre, algo tendríamos que hacer porque incluso pues hay gente que se lesiona y tiene su trabajo el lunes. Hombre, si traen un tío a pinchar disco y le pagan casi 40.000 euros por un campeonato del mundo de motocross, sabiendo ahí que está. Esos 40.000 euros hacen mucha necesidad en temas de deporte, mal estamos entonces. Vamos mal con el asunto deportivo en Talavera y tienen que tomar alguien medidas. Y lo peor es que en un futuro no muy lejano no se ven visos como para que esto cambie. La deuda de la ciudad es muy grande, tienen que solucionar muchos aspectos y yo creo que vamos a ser otra vez los olvidados del año en tema de polideportivos y tal. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con temas de polideportivo por sobre todas las cosas. Chavales, más cosas que nos quedan en 12 minutos. ¿Qué más bueno, queréis pues, informar, yo quería, comentar? Quería hacer un pequeño apunte al otro fichaje delantero que hemos hecho, Borja Rubiato, que aparte de que tenemos que darle un voto de confianza, con todo mi cariño le voy a llamar el Willy Foss del fútbol español, porque ha estado en 11 años en 12 equipos diferentes. Al loro lo que os voy a contar, empezó en el 2003, y lo digo muy rápidamente por el tiempo: Las Rozas, Osasuna B, Getafe B, Cádiz, Huesca, Oviedo, Zamora, Alcalá, San Antonio Scorpion, que no es de ahí, de Seguridad Mejorada, que está por ahí arriba en Estados Unidos. Después se nos cambia a Irak, ahí, atreviéndose ahí a recorrer la otra punta del mundo. Se va al equipo Kitchek de Hong Kong, y termina en el Marbella. Y ahora, bueno, pues se queda la bienvenida al Talavera y ya veremos a ver este ¿cómo señor. Se llama, y ya ve lo que dura. ¿Cómo se llama el campeón? ¿Para apuntarlo? Este señor, este campeón se llama Borja Rubiato, que como vuelvo a repetir, es un auténtico trotamundo del fútbol. Uh-huh. Y bueno, hay que observarle un poquito a los principios porque vamos a ver si él cambia de equipo porque le gusta viajar. Ay, o porque mía. Hay algún problema ahí personal o interno. Ya le analizaremos. De hecho, creo que le han habilitado una sala para que viva en el aeropuerto. Bueno, yo por lo menos no tengo comentarios. ¿Qué quieren que le diga? Que a nuestro oyente, el aficionado del Talavera, saque sus conclusiones. Pero bueno, ¿qué más, chavales? ¿Más temas nacionales, internacionales que queréis tocar? Pues mira, por ejemplo, me gustaría hacer un comentario. Ayer en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol Femenino, 53.341 personas. Espectacular. ¿Sabes? Yo en el BC Place de Vancouver. Me vi hace 2 semanas por Teledeporte. Hay que aprender de eso. En Teledeporte me vi un partido de cuartos de final entre Francia y Alemania. Un ritmo de las jugadoras, pero impresionante. Sí, impresionante. Sí. Un partido que fue a definición a penaltis, porque no se pudieron superar. Y la verdad es que me quedé muy sorprendido del nivel que tienen esas jugadoras. No, la verdad es que yo también he visto unos cuantos partidos en Teledeporte que los han echado en diferido. Mucho ritmo, mucha velocidad. Incluso han sacado el nuevo, para la nueva PlayStation 4 ya, o 5 o 6, yo no entiendo mucho de videoconsolas. Pero ya está el fútbol femenino incluso en la Play y sí que es más apasionante ver un partido de las chicas porque juegan muy bien al fútbol. Y bueno. Hombre, eso, yo quería hacer este comentario respecto al fútbol femenino por eso, porque tenemos que aprender mucho todavía aquí en España en cuanto a la profesionalización de estas jugadoras. Y bueno, dicho queda, en la final fue apasionante, a los 16 minutos de partido ya ganaba Estados Unidos 4-0 a Japón. 5-2 fue, ¿no? 5-2 al final. Un espectacular gol de Carly Joyce desde el centro del campo, que me recordó ese gol al segundo gol que hizo Raúl Manassé en Daimiel. Un caño en el centro del campo y vio al portero adelantado y clavó el gol en el centro del campo. Igualito. Un espectáculo, sí, la verdad es que muy bien por las chicas y ojalá que también acá en España le demos más importancia a la liga que hay, porque la verdad es que hay unas verdaderas crack y así lo demostró la selección. Ya el tema que habrá pasado con el entrenador es otra cosa, es otro tema y el tiempo dirá. ¿Qué más, chavales? Bueno, pues comentar lo que dijimos ya la semana pasada. Por cierto, un aviso a la gente que quiera poner un negocio en Barcelona, porque sería una buena idea poner un kebab en la puerta del Nou Camp, porque tenemos a Arda Turán, que ya lo dijimos la semana pasada, que estaba fichado, aunque no se quería decir todavía muy alto. No se ha anunciado, porque me imagino que lo querrán anunciar cuando ya haya un presidente elegido, pero todo parece indicar que, como bien dijimos la semana pasada en el programa, Arda Turán viene más o menos a sustituir a Xavi, entre comillas, en el centro del campo del Nou Camp. Y bueno, vamos a ver qué pasa al final con este jugador. ¿Y el Atleti, César, muy calladito está el Atleti por ahora? Sí, de momento pues no hay grandes novedades en cuanto al capítulo de altas y bajas. Y bueno, estamos ahí un poquito a la expectativa, a ver qué... La verdad es que este año más de uno y más de dos jugadores del Atleti se han querido ir, no han querido continuar con el proyecto. Mandžukić, uno de ellos, por ejemplo, y alguno más. Y bueno, yo creo que el Atleti ya tiene que dejar de empezar a ser el llamado Pupas de la Liga Española, porque ya ha demostrado que puede competir con cualquiera. Cerezo tiene que hacer un esfuerzo económico y me imagino que tendrá que seguir por lo menos con el mismo equipo o superarle. Oye, ¿qué pasa? ¿Sabe alguien de ese rumor que Di María podría fichar por el Barça? ¿Se sabe algo de eso? ¿Ustedes saben algo? De eso se lleva hablando varios veranos ya. Se lleva hablando bastante tiempo y aunque... es un jugador que acaba de llegar al Manchester y tal, para mí sería un gran fichaje. El otro día Argentina estaba haciendo un partidazo contra Chile y cuando se le lesionó Di María se fue el partido al garete. Y me parece un jugador que incluso este año con los precandidatos que hay, a lo mejor algún precandidato va de la mano con él, aunque no sé yo el aficionado del Barça... Si todo el mundo estará de acuerdo con el fichaje. Madrid está muy callado. Yo creo que Florentino Pérez, con lo astuto que es, yo creo que tiene una buena carta bajo la manga y que luego vamos a saber algo y vamos a sorprender. Un paisano tuyo todo. Está a punto de caer, además. Arturo, bueno, Vidal... Eso no lo sé, pero yo te digo que Florentino, conociéndole, algo tiene entre, hombre, manos. Es, sí, el hombre de los negocios futbolísticos. Cartera. Pero la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona es esa. El Barcelona ficha más o menos lo que le hace falta para completar, para estructurar su equipo. El Florentino, las pruebas están ahí, ficha a golpe de talonario, y hay que meter a ese jugador con calzador en el once. Golpe de talonario total, quiere hacer incluso en las alineaciones algunas veces con los fichajes que hace, porque no lo... O se cuenta, pero sí, siempre está esa llamadita, oye, mira a ver... Angelotti, joder, que este tío mira, me ha costado 90. No me le dejes ahí en el banquillo, joder, que se me va a enfadar la gente, que hemos vendido no sé cuántas camisetas esta semana. Entonces sí es cierto que Florentino está muy callado, pero seguro que un par de sorpresas o tres nos traerá de aquí a poco tiempo. Eso seguro. Copa América, pues qué decir, pues que enhorabuena al pueblo chileno por esa Copa América y que, bueno, pues se ha demostrado una vez más que Argentina y Brasil, en este caso, los grandes de Sudamérica, pues están de capa caída. No, y el fútbol evoluciona como todas las cosas, ya las selecciones de menor categoría, en el buen sentido de la palabra, que no sean los grandes que siempre han ganado todo en Latinoamérica o en Sudamérica, en este caso, mejor dicho, perdón, como son Argentina, Brasil, yo incluiría también a los paraguayos o uruguayos, que han sido por muchos años mucha potencia en entidad sudamericano. Como todas las cosas, pasa el tiempo, van saliendo generaciones de nuevos jugadores y al final no es como hace 20, 30 años atrás, que los peruanos, los ecuatorianos quizás tenían un solo jugador militando en Europa. Ahora no, ya tienen varios y jugando a buen nivel, ¿no? Como es el caso de Valencia ecuatoriano en el Manchester United. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el fútbol va evolucionando y que al final nada puede ser eterno. Si acá en Europa ha pasado lo mismo también. No en vano, España se pudo sacar esa espinita de que se la sacó en el Mundial y derrotar a los italianos también en una Eurocopa. Entonces, esto es tema de generación y el fútbol es así. Siempre hay recambio y siempre va evolucionando. Y yo creo que eso al final es bueno para el espectáculo, que no sí. siempre ganen los mismos, está claro. Además, tácticamente hablando, partidazo de Chile. Mucha presión en tres cuartos de cancha para adelante, no dejando salir la pelota argentina, porque han sabido explotar el defecto que tiene Argentina, que esos pases de la defensa al centro del campo con mucha lentitud, y la presión y las ganas y el público y el país que ha llevado a Chile en volandas a la victoria, pues la verdad es que se la han merecido. Enhorabuena a los chilenos, que siempre están ahí con problemas con terremotos, que sin volcanes y tal. Pero es que a quién se le ocurre poner un país ahí en un tema de una placa que se mueve cada dos por tres, y ahí están los tsunamis, los volcanes, los terremotos, en fin, la cordillera de los Andes. Parece mentira, además, que con la delantera tan espectacular que tiene Argentina, tuvo dos ocasiones de gol. Una de ellas fue clarísima, centro de Messi. Yo diría dos, yo diría que dos, sí, fueron clarísimas. Sí, pero sobre todo la de Higuaín, que no llega, y la que saca Bravo. O sea, creo que Argentina pudo haber ganado el partido. La que saca Bravo a remate de cabeza del Kun Agüero, un paradón. Y luego Higuaín, como siempre, en los momentos clave de su carrera, se pega el batacazo y falla goles cantados. Y al final, bueno, enhorabuena, Chile. Bueno, creo que la NASA está investigando un objeto extraño que ha divisado por ahí, por Marte. Bueno, yo me alegro por la gente que sufre, por la gente que lo ha pasado mal en el último tiempo en Chile, y es bueno que la gente también tenga alegría. César, nos vamos con un chistecillo, que nos queda un minuto y medio, a ver, como antiguamente lo hacíamos en nuestra tertulia, que eso mola. Bueno, pues... Que sea bueno. Le dice... Y que se pueda contar en radio. Mamá, estoy embarazada. Dice, pero bueno, hija, ¿dónde tenías la cabeza? Dice, pues entre el volante y el radio casé. Bueno, César, bueno, José, nos reencontramos la próxima semana, el próximo lunes. Muy bien. Muchas gracias por compartir esta tertulia. Nada, chao, a ti. Y nos despedimos también de nuestros oyentes. Les invitamos cordialmente para mañana a los programas deportivos en Oid Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca a través del 95.0 de la FM. Y por supuesto, recordarles siempre que de 12 a 12.25 estamos con las noticias del deporte paralímpico, deporte adaptado, y de 2 y media hasta la 1 menos 5. Y nos hemos pasado un poquito más por el tema de la tertulia. Estamos con las noticias de Talavera en el deporte. Pues muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Chao, chao. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.